Bueno, ¿qué tal? Hola amigos, espero que la estén pasando muy bien. Yo soy Mayra Gama y los invito para que disfruten de una emisión más de este programa, el mejor programa de la Uniminuto, El Cuadrado. Hoy estoy acompañada con tres amigas y dos amigas. Ay, lo siento, Robinson. Bueno, dos amigas y medio y uno tras computador, tras consolas, mejor dicho. Transgénero, transgénero, transgénero, transgénero, transgénero, transgénero, transgénero, transgénero, transgénero, transgénero, transgénero, transgénero, transgénero, transgénero, todo. Bueno, niños, quiero que se presenten para todos los que nos están oyendo y nos están viendo, por supuesto. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Robinson Grajales, nuevo integrante del Cuadrado, encantado de estar aquí con ustedes. El Pentágono ya, pero... Bueno, no me haga perder de la idea, Mayra, bueno, perdón. Bueno, lo importante es que vamos a estar compartiendo mucho con ustedes por esta, su emisora, La U Radio. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Jessica Calderón y sí, los invitamos a que disfruten de este, el mejor programa de la Uniminuto, El Cuadrado. Mi nombre es Shakira Reyes, sí, Shakira, y pues estaremos acompañándolos más en un programa más del Cuadrado, un programa hecho de estudiantes para estudiantes. Bueno, y aquí tras... acompañándolos en el Pentágono, entonces acá estamos nuevamente en este programa El Cuadrado que sobrevive todavía en los programas que se hacen acá en la universidad y bueno, aquí vamos a ver qué trae. Este es el cuadrado con cinco lados. Sí, el Cuadrado Revolution. Bueno, niños, para hoy tenemos un programa muy especial, muy importante e interesante que les compete pues básicamente a toda la comunidad Uniminuto y es acerca de las becas socioeconómicas que brinda el Programa de Desarrollo Humano y de conjunto al programa, exactamente, junto al programa al área de bienestar universitario. Bueno, entonces yo quiero que nos comenten ustedes ¿qué piensan acerca de este tipo de beneficios como tal que se les brinda a los estudiantes mismos? Bueno, Mayra, sí, la verdad pues es muy importante, sobre todo en el caso de algunos compañeros que hemos podido evidenciar, no cuentan con la facilidad de en muchas ocasiones poder pagar la matrícula completa, la mirada fija. Y especialmente todos aquellos que digamos, venimos de municipios aledaños. No, no, casual. La carita, pobrecita. No, a mí también me pasa, Entonces me parece que es uno de los beneficios más importantes que ofrece la universidad y pues teniendo en cuenta que muchas personas no saben cómo acceder a ellos ni saben pues, qué se necesita, cuáles son los requisitos. Mira, los requisitos son muy, muy sencillos. Lo primero es tener mínimo un semestre en la universidad, de estadía en la universidad. El segundo es no tener problemas disciplinarios o haber sido suspendido de la institución. El tercero es tener estrato 1, 2 o máximo 3. Tener un promedio académico igual o superior a 4, no estar laborando en el momento de participar por la beca socioeconómica y registrar en el sistema de información académico en la matrícula del semestre completo. Claro que sí, bueno, para ampliar un poco más la información acerca de este tema, tuvimos la fortuna de entrevistar a la coordinadora como tal del área encargada, que es el área de desarrollo humano. Bueno, ella es la psicóloga Aura Girón y pues esto fue lo que nos contó. Buenos días, mi nombre es Aura Julia Girón y estoy encargada del área de desarrollo humano de bienestar universitario. Desde el área de desarrollo humano tenemos la parte social y que le prestan a nuestros estudiantes. Estamos hablando de becas socioeconómicas. ¿Qué es la beca socioeconómica? La beca socioeconómica es un apoyo económico a los estudiantes que tienen alto grado de vulnerabilidad social y que muchas veces tienen obstáculos y no pueden acceder a su matrícula. Nosotros hacemos un proceso de entrevista, evaluamos algunas características de vulnerabilidad de los estudiantes y de acuerdo a ello se proporciona el porcentaje de beca socioeconómica. El porcentaje de beca socioeconómica va desde el 10% hasta el 70% según el grado de vulnerabilidad de los estudiantes. Los requisitos que los estudiantes tengan vulnerabilidad, como lo dice. Muchas veces están sin trabajo, son madre cabeza de familia, padres cabeza de familia. También tenemos para etnias indígenas, desplazados, estudiantes con necesidades especiales, que también tienen algunos gastos adicionales, entonces nosotros desde el área de bienestar apoyamos con esa beca socioeconómica. ¿Qué hay que hacer? Simplemente estar pendientes en la página de Facebook Uniminuto Girardot, a que salga la publicación, allí hay un link, se pueden inscribir, ingresan sus datos, deben ser datos muy claros donde nosotros podamos contactar allí en esos datos deben subir evidencia de sus grados de vulnerabilidad o de las condiciones que está teniendo el estudiante y el por qué necesita su beca socioeconómica. De allí arrancamos, hacemos todo un proceso psicosocial y se otorga la beca. En contraprestación, el estudiante becario debe prestar unas horas de servicio social de acuerdo al porcentaje de beca socioeconómico obtenido. Ese apoyo de servicio social los estudiantes lo prestan en las diferentes áreas de Uniminuto donde se les asigna y ellos cumplen sus horas de servicio antes de iniciar las nuevas postulaciones para el siguiente semestre. Porque hay algo muy importante, la beca socioeconómica no es vitalicia, la beca socioeconómica es semestral. Entonces hay que renovarla y tu porcentaje de beca puede variar de acuerdo a tu grado de vulnerabilidad. Eso significa que no siempre puedes tener el mismo porcentaje de beca porque va de acuerdo al estudio socioeconómico que se realice con el estudiante. Otro requisito para que el estudiante pueda acceder a beca socioeconómica es que tiene que tener un promedio de 4 o sobre 4 en su promedio o periodo académico al cual él se está postulando. Así que de esa manera, muchachos, nosotros desde Bienestar Universitario, del área de Desarrollo Humano, estamos para apoyarles, para que ustedes puedan cumplir sus sueños y su proyecto académico. Muy buenas tardes. Bueno, y para todos nuestros oyentes, ella fue Aura Girón, quien nos estaba hablando acerca de los requisitos que necesitamos para acceder a las becas socioeconómicas. Fuera de esto, yo quisiera dar mi opinión porque, bueno, soy una beneficiaria como tal de las becas socioeconómicas desde este semestre. Y pues digamos que, como decía mi compañero Robinson, es algo muy importante y muy factible para los estudiantes. Digamos en mi caso que vivimos en otro municipio y tenemos que desplazarnos hasta la universidad, entonces este tipo de descuentos nos ayudan como tal para poder soportar el pago de nuestro semestre. Jessica, una pregunta importantísima. ¿Cómo hace o cómo te diste por enterada para acceder a este tipo de becas? Por la página de la Uniminuto, ellos, Bienestar Universitario, hace una publicación en la que... Convocatorias. En la que abre le invita a los estudiantes a participar en las convocatorias de las becas socioeconómicas. Igual es un proceso extremadamente sencillo. ¿Y qué es? Tú solamente das clic ahí y pones tu nombre, tu correo electrónico y tu número de teléfono. Al final dice como, ¿por qué necesitas la beca? Tú pones lo que tú consideres necesario y ya. ¿Solo eso? ¿No hay que hacer solicitudes académicas? Solamente eso, y obviamente cumplir con los requisitos de los cuales nos habló Shakira y la profesora Aura también, y ya. Igualmente, bueno, yo en mi tiempo, hace como 2-3 semestres atrás, también estuve beneficiada con este tipo de becas. Aparte del proceso como tal de inscripción, que es el que comentaba aquí Jessica, también una vez te seleccionan, te llaman y te avisan que te van a ir a entrevistar a la casa. También es como un tipo de, o sea, es una visita a un trabajador social como tal, exactamente, para verificar pues obviamente dónde vives, cómo está, de qué consta tu casa, qué tienes, básicamente. Parecido al censo del Sisbén, ¿no? Algo así, exactamente, para ellos verificar que tú estás, que eres merecedor de recibir la beca como tal. Y ya el resto te llaman y te dicen que sí te la dieron o que no te la dieron, y empiezas, ya haces, vas y te registras para hacer las horas sociales, para pagar como tal ese porcentaje de descuento que te dan, y ya tú escoges el área o te lo asignan. No, el área te lo asigna Bienestar Universitario y es acá mismo en la universidad. Y aparte, entonces, lo de las horas es lo de menos en sí, porque son muy poquitas horas en cuanto al porcentaje de descuento que te hacen en tu matrícula. Digamos, yo tengo la del 20% y tengo que pagar solo 16 horas, creo que es que tengo que pagar. Eso era lo que le iba a preguntar a Jessica, pensé que había un porcentaje ya estandarizado. Pues hay un porcentaje según el descuento que te hagan. Entonces, si te hacen del 20% tienes 16 horas, si te hacen del 25 tienes más horas y así. Pero pues igual es algo muy mínimo. Las tareas que, las asignaciones que les dan en estas horas... No, ¿qué tipo de actividades desarrollan ustedes? Pues esas actividades ya van directo con la responsabilidad de la persona encargada del becario, o sea, del área al que nos asignan. Digamos, mi área es el área de comunicaciones, porque pues es relacionado también con la carrera a la que cada estudiante está vinculado como tal. Entonces, digamos, yo las pago con Marta Liliana Herrera, uh-huh, y pues ella nos asigna trabajos que ella necesite en lo que se le pueda colaborar. Como acompañamiento. Sí. Bueno, yo quería aclarar también que hay otra beca diferente, que ya es la beca del 100%, que se llama, es también denominada como la beca honorífica o la beca por excelencia. Uh-huh. Justamente días atrás, una compañera, cuando digo compañeros, compañera me refiero a esa que es una estudiante de la Uniminuto, fue beneficiada como tal con esta beca. Creo que está en octavo semestre y mantiene un promedio muy alto, y por esta razón fue que resultó beneficiada, y pues tenemos una entrevista también para que igual para la beca socioeconómica también es necesario, sí, es tener un promedio, ah, sí, de 4 o de 4.1. 4 es complicado. De hecho, creo que y también nos menciona es esa diferencia de la socioeconómica a la por excelencia, porque tú te puedes postular a la socioeconómica, pero si tu promedio es superior, ellos te anulan esa inscripción, por decirlo así, y automáticamente te postulan a la de excelencia por tu rendimiento académico, exactamente. El porcentaje de descuento. Entonces, pues para todos nuestros oyentes y nuestros televidentes, bueno, aquí va nuestra entrevista. Muy buenas tardes, me presento inicialmente, mi nombre es Claudia Lorena Gaitán Oyola, soy estudiante de Administración Financiera, sexto semestre. Afortunadamente y gracias a Dios, este semestre obtuve beca por honor, que se da por excelencia, por promedio. Anteriormente pues había tenido la oportunidad, salió la convocatoria pues para adquirir beca socioeconómica. Yo me postulé, me hicieron todo el proceso como debía hacerse, fueron incluso hasta mi casa, me entrevistaron y pues también digamos que tomaron como muestras fotográficas. Eso fue más o menos como en el cuarto semestre. Pues como tal hicieron todo el proceso de la beca socioeconómica, pero pues no, digamos que no, digamos que de pronto hubo otras personas que pues tenían como más prioridad en ese sentido socioeconómico y pues digamos que no me dieron, digamos, o no miraron como la prioridad de mí. Y pues le dieron la oportunidad de pronto a otras personas que más lo necesitaba. Entonces pues ese semestre la verdad fue sorpresa, no sabía, porque pues yo soy una persona que siempre digamos que lo que es mi universidad es lo primordial, y soy una persona que pues gracias a mi trabajo mensualmente ahorro una parte de lo que voy a necesitar para el semestre, y antes siempre pues muy puntual, digamos que cancelo mi semestre. Yo había cancelado ya mi semestre, dos días después pues me notificaron que pues había adquirido la beca por excelencia. Inicialmente pues le doy gracias a Dios y le doy gracias también a mis profesores, a mis compañeros, que digamos que gracias a ellos también uno adquiere conocimiento día a día y digamos que se forma, digamos, en este camino profesional. La diferencia básicamente de la socioeconómica pues a la de honor es que pues en la socioeconómica lo importante es que apoyan a las personas que lo necesitan, que tal vez no tienen como los recursos o que hacen de pronto el esfuerzo continuamente para poder estudiar. La beca de honor es como un reconocimiento al esfuerzo en conocimientos, al esfuerzo que se hace día a día por demostrar que sí se puede, que se debe amar lo que se hace, que se debe tener pasión por lo que se aprende cada día. Entonces creo que pues eso es bastante importante. La U Radio, siempre contigo. Bueno, y como escuchábamos ahí el testimonio de la compañera, ¿no? La compañera que tiene la beca por excelencia. Muchachos, la base de todo pues es el esfuerzo, obviamente. Mantener esas calificaciones tan altas pues lleva también un compromiso pesado, ¿no? Sí. Me asusta. Si lo aterrizamos a comunicación social. Me asusta. Demasiado. Bueno, muchachos, amigos del cuadrado, esto fue todo por hoy, para la emisión de hoy. Bueno, recuerden que hablamos acerca de las becas socioeconómicas que brinda el área de desarrollo humano conjunto al área de bienestar universitario, así que para de la Universidad Minuto de Dios, sí. Bueno, esto básicamente es para que ustedes tomen nota de los requisitos necesarios para adquirir este tipo de beca. Y pues obviamente, si usted allá en la parte, en la biblioteca, en la cafetería, en cualquier, en el lugar donde nos está escuchando, donde nos está viendo, ve que cumple con esos requisitos, pues anímese. Igual estar pendiente en las páginas, en las redes sociales, no se demoran mucho postulándose. Exactamente. Y créanme que de verdad es muy fácil, porque muchos compañeros he podido ver que acceden a las becas con mucha facilidad. No, y que este tipo de beneficios hacen que el estudiante permanezca en la universidad, que no se tenga que retirar porque le falta, porque de pronto no puede cumplir con la matrícula, con el dinero. Y te motiva, ¿no? Te motiva a obtener un mejor promedio. ¿Qué tal y podamos tener la excelencia? Uno nunca sabe. Sí. Pues, aspirar es bueno, soñar es bueno, eso es genial. Bueno, muchachos, esto fue todo por hoy. Yo me despido, soy Mayra Gama y junto a mis compañeros Robinson Grajales, Jessica Calderón, Shakira Reyes, Winston Espinosa. El de atrás. Esperamos que les haya gustado esta nueva emisión y los esperamos puntualitos dentro de 15 días. Así que chao. Chao. Chao. Escuchas La U Radio. ¿Por qué demandas saludos?